Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 22 de abril. Desde Izquierda Unida de Ubrique se hace pública una nota de prensa en la que denuncian una vez más la insostenible situación de las telecomunicaciones en nuestra comarca. Para Izquierda Unida, la reiteración de cortes semanales en fibra y telefonía móvil sigue asfixiando a vecinos, comercios y servicios sanitarios. Ante esta crisis han recibido contestaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Defensor del Pueblo Andaluz, los cuales, lejos de solucionar el problema, evidencian un complejo laberinto burocrático y una falta de soluciones directas. Vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz, llevamos más de 6 meses sufriendo una situación insostenible. Los cortes semanales de fibra y móvil en Ubrique, Benocaz, Villalengua del Rosario y Grazalema están paralizando nuestra vida. Nuestros comercios no pueden cobrar. Los médicos no pueden acceder a historiales y los vecinos estamos incomunicados. Desde Izquierda Unida hemos exigido respuestas y ya tenemos los resultados de nuestras gestiones ante las administraciones. Sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la respuesta es decepcionante. Nos informan que ellos no tienen competencia para planificar o ejecutar la instalación de antenas e infraestructuras. Además, aclaran que la normativa actual no contempla un compromiso de calidad de servicio universal, más allá de lo que cada uno tenga contratado. Básicamente, nos redirigen al Ministerio y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que son quienes deben de gestionar la conectividad y la cobertura. Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz sí ha estudiado nuestra queja, aunque nos recuerdan que al ser Telefónica una empresa privada, en principio queda fuera de su ámbito de supervisión, aunque han dado un paso importante. Gracias a un convenio de colaboración firmado en 2004, han trasladado nuestra denuncia a la compañía para exigirles explicaciones sobre los cortes y qué medidas piensan tomar. Que quede claro que la burocracia no va a frenar nuestra lucha. La conectividad es un derecho, no un privilegio. Exigimos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que actúe, a Telefónica que dé soluciones inmediatas y a nuestros gobiernos municipales que lideren esta exigencia sin excusa. Desde Izquierda Unida no vamos a parar. Seguiremos luchando hasta que la Sierra de Cádiz deje de estar desconectada. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con motivo del Día del Libro, ha organizado para esta tarde un encuentro con el escritor Ramón Pérez Montero. Va a tener lugar a partir de las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal. El objetivo de la cita es desarrollar un encuentro cercano donde se ofrece la oportunidad de conocer al autor, descubrir sus obras y compartir impresiones sobre publicaciones como los títulos Tres días del 33, Eras la noche o Palabra de Adán. Por otro lado, la Delegación de Juventud ha organizado para hoy miércoles, también a partir de las 5 de la tarde, en la Casa de la Juventud, un encuentro en el que se invita a participar a los jóvenes de la localidad menores de 30 años que estén interesados en organizar un evento en Ubrique. La iniciativa se impulsa desde Horizonte Rural, creando oportunidades desde la innovación y la cohesión social para el futuro, una iniciativa enmarcada en la convocatoria de acción social para el ámbito rural que impulsa la Fundación La Caixa con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. De igual modo, desde la Delegación de Juventud se anima a los jóvenes de la localidad a participar este próximo fin de semana en el Encuentro de Jóvenes de la Serranía Tejiendo Igualdad. Tendrá lugar desde las 10 de la mañana el próximo sábado en la localidad de Arriate. Existe la posibilidad de organizar un viaje en autobús en el teléfono 626-07-2384 y también se informa que están incluidos en este encuentro tanto la comida como el desayuno. En la actualidad de este miércoles, además, Gamoneros sobre Ruedas informan que han organizado, coincidiendo con la celebración de la Crujía de Gamones, la cuarta quedada de autocaravanas y campers. La iniciativa, como en años anteriores, es benéfica, estando este año destinada toda la recaudación a colaborar con el ubriqueño Pedro López. La quedada se va a celebrar entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Con que a las 5 de la tarde empezarían la llegada de las autocaravanas. Uh-huh. Y daríamos

desde el mercadillo navideño, pues tuvimos contacto con, o nos fueron comentando dónde estaban a nuestra disposición algunas empresas de nuestra localidad, y entendimos que en esta campaña venía muy bien para encajarla. En este sentido, pues bueno, contamos con Entre Manos Taller, que lo compone Terra Wellness, Victoria Moreno y Natalia Duboski, como habéis visto, que están teniendo bastante éxito en los distintos trabajos, talleres que están haciendo. Y bueno, nos presentaron una propuesta que nos parecía correcta y bastante bien para lo que es el Día de la Madre. Yo, como siempre digo, pues siempre estamos abiertos a cualquier comercio de nuestra localidad que quiera participar, que considere que bueno, pues, su producto, su trabajo, lo que tenga, se pueda encajar en alguna de las campañas, pues que se ponga en contacto con nosotros, que seguro que le daremos forma. Uh-huh. Y en este sentido, pues eso, esta vez contamos con Entre Manos Taller, como bien he dicho, pues estas tres mujeres son las que forman parte de este proyecto. Y nada, el sistema es el mismo de siempre. Y si quieres, bueno, te lo explico cómo sí. Puede ser. Pues colocamos siempre una lo que es en el mercado de abasto y otra en el establecimiento. En este caso, Entre Manos Taller, pues ha montado su establecimiento en la Avenida de los Callejones, número 30. Y tan sencillo como participar, entregando o metiendo en esta urna pues tickets de cualquier pequeño o mediano comercio en nuestra localidad que sean la compra mayor de 10 euros. Simplemente es eso, y en el reverso pues poner el nombre y el teléfono de contacto de la persona por si fuese agraciado. Es una manera que, como siempre entendemos, que es bastante cómoda, tiene bastante uh-huh. aceptación y bastante participación, y está teniendo bastante éxito, la verdad. Como bien ha dicho, son tres emprendedoras, tres mujeres ubriqueñas que bueno, han tenido contacto en las distintas ferias, las distintas stands, y bueno, a nivel personal, y han decidido pues dar ese paso y unificar su conocimiento, su trabajo en este proyecto. Entonces, bueno, creemos que hay que apostar por esas personas emprendedoras y hemos decidido pues encajarla aquí. Claro, cada una pues aporta algo, pero ellos lo que han decidido pues unificarse bajo ese nombre, digamos. Uh-huh. La verdad que están haciendo un gran trabajo. No sé si, bueno, lo que hayamos pasado allí por los callejones, ves que vamos prácticamente toda la semana pues tienen distintos talleres y están bastante activas. Son tres personas que no paran quietas y vamos, la verdad que están teniendo bastante trabajo. Con nosotros, lo que hemos hecho con ella, pues hacer, digamos, tres cestas. Esta vez pues habrá tres premios que salgan de la urna, y cada una pues bueno, ha aportado su conocimiento, su trabajo. Entre ellas pues hay, en cada cesta van productos naturales de Terra Wellness, hay una tarjeta de sesión de presoterapia de Victoria Moreno, hay una ilustración digital personalizada de Natalia Duboski. Después también se ha incluido un 10% de descuento en lo que es la compra en su stand de la Feria Bajo la Piel, y una invitación a hacer uno de los talleres de Entre Manos. La campaña ya la sacamos en redes el pasado día 15 y estará, digamos, hasta el día 5, que se haga el sorteo, como normalmente lo solemos hacer ahí en los estudios de Radio Unión. Intentamos dar a conocer este nuevo proyecto. Son jóvenes de nuestra localidad y entendemos sí. que hay que apostar por las personas que dan ese paso adelante, que sabemos que en estos tiempos pues es complicado. Son fijas en nuestra feria Bajo la Piel. También estuvieron en, como te he dicho antes, en el mercado navideño, y bueno, en todo cualquier evento siempre están dispuestas a participar. Y nada, nosotros agradecidos de esta disposición. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.